salsa, con sabor y un toque espiritual. Oye un sonero talentoso, Richie en el piano un virtuoso, crearon un estilo sin igual, conocido en el mundo como el sonido bestial. Ahora están celebrando su disco número 100. Ya que venga a felicitarlos, solo pedimos que canten bien. con el beso.